poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, soy Valeria Sardi, soy poeta, vivo en la ciudad de Buenos Aires, coordino el taller de lectura y escritura de poesía con perspectiva de género, Malditas Mujeres que Escriben, y quería regalarles, compartirles un poema que escribí en relación con esta hermosa convocatoria que hicieron desde la radio. Leo fuego. El fuego me habla, encantador de serpientes. Leo fuego y pienso en el sur, en mis hermanas, hermanos, en los bosques, víctimas del capitalismo. Leo fuego, el cuerpo me duele. Añoro el agua fresca, la lluvia en la piel, las nubes que anuncian tormentas. Murmuro agua, agua, agüita, como un mantra. Agua, una palabra sencilla. Agua, palabra con poderes. Murmuro agua, agua, agüita. El cuerpo tiembla, desea. El agua cae, llega, se queda acá en el poema. Se queda allá, en el sur. Les mando un abrazo grande a todos, agradezco a los compañeros y compañeras, compañeros que están luchando contra el fuego y espero que esto pronto se pueda resolver. Abrazo grande para todos. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.